Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Piraña, ¿qué haces con cuatro bocadillos? Ese bocadillo de chorizo, ese de calamares, ese de foie gras, pero bueno, y ese de nocilla. Así estás tú, piraña. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 29 de agosto del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, radiocrash.blogspot.com.

is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Vamos con Corinne Bailey, Ray, My Love. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. My love does it. Home is back. I still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. My love doesn't do. Vamos con Lisa Lauren, Eight Dice a Quick Can. Oh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me, love me. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! España viaja en el tiempo para encontrar trabajo. Yo no me vuelvo. Aquí en la Edad Media las condiciones laborales son bastante mejores, comenta el emigrante. Volamos ahora con Buk. Asa Si es un grupo de Rumanía. Fanno merce pime emozional, am suflo tulpin de extraveral, noi donne vedem de patru se, facem schimb de prea multe păreri, răbdarea mi-am pierdut-o de ieri, așa am eu la toamne, multe milioane, de ghinioane. Așa și ce dacă stau la coadă pentru fericire o viață întreagă. O să stau la rând și pentru tine și o să stau și ție. Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa. Ceva nu-i bine nici profesional, am multe locuri goale prin buzunar. Iar mâine sigur mai apare ceva, nu mai contează, eu sunt bine și așa. Prietenii mei știu asta deja, că avem milioane. Dedicada esta canción a todos los rumanos y las rumanas que están en Gijón o viven en Gijón. No os perdáis el vídeo. Qué guapas están las dos chicas del vídeo. Sunset's Hoy es el santo de Adelfo, Alberico, Andrés, Basilia, Cándida, Eutimio, Feologildo, Mederico, Niceas, Pablo, Sabina, Sebo y Verona. ¡Felicidades a todos! Y os recomiendo un nombre muy bonito para que cuando nazca vuestro hijo lo pongáis. Feologildo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Volamos ahora con los Rodríguez en un hotel de 1000 estrellas. Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En un hotel de 1000 estrellas y con 1000 recuerdos de única compañía. El mundo está lleno de fantasmas durmiendo en la calle cerca de tu casa. El mundo está lleno de fantasmas durmiendo en la calle. Uno que pateó el tablero, otro que sueña con las mejores bebidas. Qué triste. Esta canción está dedicada a todas esas personas que la vida les dio la espalda. Esas personas que viven en la calle, que sufren, que lo están pasando muy mal. Esta canción es para vosotros. Con espinas, la noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle, cerca de mi casa. La noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle. Está haciendo que los españoles cada vez seamos más pobres, que cada vez haya más personas, más mujeres y hombres en la calle durmiendo. Es una vergüenza no la tienen, por supuesto. Iker Casillas trabaja de portero de discoteca para no perder la forma. Como no le sacan a jugar, el icónico portero del Real Madrid vigila con ferocidad la puerta de una discoteca. Volamos ahora con Tom Stielemans, Imagine. Thank you. Bueno, la sorpresa que os dije al principio del programa es la siguiente. Nos llamó un chico que se llama Chema. Este chico yo lo conozco, es el mejor camarero y chaval estupendo de la cafetería 0505 de Gijón. Y nos pide una canción dedicada a su novia Nerea, de Chiclana a Cádiz, no os lo perdáis, a 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, por cierto, no son nada para el amor. Para Nerea, esta canción, Buenos días, princesa, de Rafa Espino. Buenos días, princesa, traigo algo para ti. Dice algo así como, dice algo así como, dice algo así. Dime si habrá algo más bonito que despertar a tu lado cada día. Susurrarte que te quiero es mi particular manía. Si apareces en mis sueños me adormeces, me meces con tus dedos, me enloqueces. Eres mi única alegría y cada mañana pienso robarte uno de tus besos. Amarrado a la razón de un corazón que late en verso. Regalarte amaneceres y placer en cada esquina de la cama. Siempre seguirá viva nuestra llama. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que tuve, lo mejor que tendré en esta vida. Un amor que sube, llega hasta las nubes y allí vuela. Jugar a no perderte, abrazarte fuerte, a quererte tanto que me duela. A tu lado todo es diferente, el olor de tu perfume me enamora cuando vuelves. Pasear de la mano a tu lado hasta perderme, decirte que te quiero, te quiero. Y así será para siempre y sé que no puedo bajarte una estrella. Pero también sé que te voy a tratar como una de ellas. Ni te imaginas la cara de tonto que se me queda cuando leo tus mensajes y te imagino aquí cerca. Y por mucha distancia que nos separe, piénsalo, el corazón no cambia de opinión. Y si te soy sincero, la mejor manera de decirte que te quiero cada día es escribiendo esta canción. Y eres tú, la única que me hace sentir vivo, que me enseñó a querer como se quiere de verdad. Capaz de despertar las ilusiones y sentidos, viajar a nuestros sueños de la mano hasta el final. Eres única, la musa de mi música, princesa. Saldremos adelante a pesar de los problemas. Y lo que no ha separado la distancia no lo va a separar nadie. Bailemos bajo la luna nuestro tema. Prefiero parar el tiempo, cambio toda una vida por un segundo a tu lado en este cuento. Mi niña, vivo de tus sonrisas y me pierdo en tu mirada. Cada mañana me inunda tu recuerdo y quiero tenerte cerca, tan cerca que no respire. En el choque de tus labios mi boca no saldrá ilesa. A pesar de la distancia que la sigue, la consigue. Déjame decirte que buenos días, mi princesa. Hoy quiero llevarte el desayuno hasta la cama. Que me comas a besos, mi boca nunca se acaba. Amarte hasta de madrugada, mientras escalas por mi cuerpo. Gastaremos el tiempo entre las sábanas, subir hasta la luna cada noche. Quererte hasta que duela, contando las estrellas a tu lado. Besarte con los labios, dibujar corazones con tu nombre. Y llevarte a mi planeta de la mano. Júrame que me quieres, promete que me esperarás por siempre, que todo lo que sientes será eterno. Que el miedo ya no vuelve, que sepas que nunca vas a perderme. Que tú eres niña lo mejor que tengo y que sueño con verte en un futuro aquí a mi lado. Mariposas en el vientre, miradas que se cruzaron y acabaron de la mano sin separarse un segundo. Si tiramos la toalla será para ducharnos juntos. Volamos con Ozzy Osbourne, In My Life. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with love. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compared. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Van a dar las 8 menos 20 de la tarde, una hora menos en Canarias. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 22 grados y una humedad del 73%. Estamos escuchando hoy muchas versiones de los Beatles. ¡Qué maravilla! In my life, I love you more. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Entra en España una piedra de costo de 2 toneladas fingiendo que es el peñón. La maniobra narcopatriótica tuvo éxito y la droga pasó ante las narices de la benemérita. Volamos con Sarah McLean, Blackbeard. How are you doing tonight? Fantastic. Good. Well, we thought we'd play a song for you that isn't mine, but it is one of my very, very favorite Beatles songs. Birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you are waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. For this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life,

Volamos con Shirley Crone, Ere con Tison. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Gibraltar convocará un referéndum de autodeterminación en el que podrán votar los monos. El gobierno español replica: si pueden votar los monos, que voten también los moros. Volamos ahora con Tina Turner. Help. Thank you. es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. La maravilla hecha canción, Tina Turner. Este programa está dedicado a Nerea de Chiclana de la Frontera. Indios, que vienen los caballos. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película El Llanero Solitario. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde noche y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de acabar, os quiero decir que lo mejor de la película es la música. Y aquí hay un comentarista, que es Alfonso Sánchez, que os va a hablar de la película. Bueno, la película en sí se hace muy larga y te sientas en la butaca y empiezas a moverte para un lado y para otro porque se hace larga, es un poco rollo y os recomiendo que no la veáis. Es un rollo de película, os lo digo yo que soy Alfonso Sánchez, comentarista de películas. No os la recomiendo. Lo mejor es ver a la gente en las butacas galopando con El Llanero Solitario. Es lo mejor. La gente sentada en las butacas y venga a galopar. Nada más. ¡Saludos! Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esta es tu emisora favorita, Radio Crash. En el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo.